cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com, y encantadísimos, como siempre al comienzo, de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Por supuesto, te agradecemos, que no te imaginas, el hecho de que estés ahí escuchando nuestro programa, compartiendo con mensajes, con felicitaciones, con críticas incluso, con peticiones. En definitiva, formando parte de nuestro programa, de nuestra gran familia de Confusión. Sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación. Ya sabes, como siempre, partimos todo desde radioesperantia.com, aunque nos puedes escuchar desde múltiples fuentes, porque cada vez se amplía el número de amigos que deciden incorporar a su programación nuestros programas, cuestión que también agradecemos. Pero ya sabes, ahí en radioesperantia.com tienes la partida, el origen de todo, donde encontrar los programas, los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera, incluso nuestra emisión general, que en cualquier momento del día, las 24 horas que te dé por entrar, pues tienes una emisión. Que no está nada mal, es malo que yo lo diga, pero bueno, es así, a mí me gusta al menos. Pues comenzamos y lo hacemos con un pedazo de guitarrista británico que se ha prodigado muchísimo en el mundo del smooth jazz, lo hace de maravilla y su nuevo trabajo suena de lujo, así mismo. Excepcional disco y un título que precisamente es homónimo, igual que el álbum, para este 2022 del guitarrista británico Chris Standring, Change the Wall, lo que escuchas, que es precisamente el tema que le da título a este álbum, que suena de lujo, de miedo. Con él hemos comenzado la emisión de este día en Confusión, una verdadera delicia. Chris Stanrin. Oh, come on, girl. Yeah. Trabajo de este pedazo de vocalista Victor Haynes, Step With Me, incluido en este pedazo de recopilatorios que nos regalan, porque es un regalo cada año, Luxury Soul, concretamente es el de este año 2022, que ya está en la calle. Victor Haynes, Step With Me, este nuevo soul, neo soul, que nos encanta. Es bajista y se llama Tracy Naylor. Nuevo trabajo también para este 2022. Esto que escuchas se llama Let Me Tell It. música excepcional de estos consumados músicos que provienen de el gospel y que hacen sus incursiones en el smooth jazz, en el soul, digamos, más académico, y que lo hacen de maravilla. Este álbum es genial, se llama Beloved of God, y lo firma el pedazo de bajista Tracy Naylor. Let me tell it. Déjame decirlo, sería la traducción de un álbum que lo he escuchado de principio a fin y es una gozada. Tracy Naylor, aquí en Confusión, presentando su último trabajo de este 2022. Esto ya lo conoces, aunque es la versión extendida del Magic Love, producción del pedazo de fenómeno Rob Hart de Cool Million, y con ese vocalista fantástico, David Faye Tobin, Magic in Love. Tobin, Make Love, producción fantástica del magnífico miembro de Cool Million, Rob Hart, que produce todo. Y una delicia, nuevo anticipo de este fantástico álbum que estamos esperando como agua de mayo, lo esperamos el año pasado. Así que tiene que ser prodigioso, pero todavía tendremos que esperar. Esperemos que la espera valga la redundancia, no se haga demasiado larga. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Suena nada mal la música de Piero, un álbum del 2021 llamado Dream, y lo que escuchas, Philadelphia Love Story. Música distinta, diferente dentro de este estilo Philly, que se dice, chill out, down tempo, donde encontramos música que también suena muy bien, muy bien. Pues continuamos, esto ya sabes es Confusión y estamos encantadísimos de volver a compartir un día más este programa junto a ti. Se llama Be Sharp Music, Let's Groove, su álbum también del 2022, Sounds in the Key of Groove. Esto se llama Let's Groove. otro de esos discos que, vistos o escuchados, mejor dicho, en conjunto, me están encantando. Es B Sharp Music. Es un dúo norteamericano y lo que escuchas es el Let's Groove de este Sands in the Key of Groove de este año 2022. Prácticamente ya no están llegando discos del 2022 para llenar 18 programas o incluso más. Llega a una velocidad increíble. Y estos últimos programas nos estamos centrando en un pedazo de trompetista de los años 70 de Filadelfia, o de Detroit, Donald Byrd, con su banda 155th Street. Lanzaron en el 2017, él no, porque ya había fallecido, un pedazo de recopilatorio con música fantástica. Este tema me encanta. Love has come around. Love Bird. Donald Bird. We'll be right back. al trompetista Don Albert ya lo conocía, pero con estos recopilatorios que he revuelto a escuchar, que no me sale el sinónimo, iba a decir a resintonizar, pero no me cuadraba este sinónimo, pues estoy empezando a entender pues mucho de lo que ocurría pues en los años 70 en Filadelfia, en Detroit, etcétera, etcétera. Y también apreciar este sonido, que aunque esto es música del año 75, pues tiene una frescura increíble que da la impresión de que lo editaron la semana pasada. El álbum recopilatorio se llama Love Has Come Around, igual que este tema, y lo firma el trompetista Don Albert y su banda, que es 150 and 25th Street. Repito que me he trabado. 125th Street. Don Albert, una delicia. Pues seguimos aquí en confusión. Hay que ver cómo pasa el tiempo, que ya prácticamente nos hemos comido la mitad del programa, casi nada. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Yeah. el segundo álbum de este pedazo de teclista suizo, Alex Buñón, concretamente de Montreux, donde se celebra un pedazo de festival de jazz todos los años. Head Over Heels, el álbum del 90, el segundo que lanzaba Alex Buñón. Y el tema que lo abre, Ellis, que le da nombre a una isla que está junto a la Estatua de la Libertad de Nueva York, que era donde pues se remitían a todos los inmigrantes, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. La isla de Ellis. Si ves fotos de Nueva York, pues en perspectiva ves la isla de Ellis y frente a la Estatua de la Libertad. O si lo ves desde la perspectiva de la Estatua de la Libertad, pues está la Estatua de la Libertad y frente la isla de Ellis. Allá en Nueva York, Alex Buñón. Un gran álbum de este 1990. Head Over Heels. Esto es una banda de un teclista que conocemos bastante bien. Maximum Groove, Chasing Shadows, de este Coast to Coast. Música del teclista Jason Miles, que en el año 2000, déjame mirar, 2004, reunió un montón de músicos, un montón de música, y creó este álbum que se llama Maximum Grooves, Coast to Coast. Y fíjate la mini relación: Gerald Orwire, Gerald Per, Walter Besley, Jay Bekenstein, Michael Brecker, Dean Brown, Russ Freeman, Jarrett, Jeff Kasiwa, Romero Lubambo, Andy Snitzer, Wyman Tisdale y Derek Trax. Lo que escuchas se llama Chasing Shadows y es un álbum genial, es del año 2004. Maximum Groups, una verdadera delicia. Seguimos. Thank you. genial y el álbum que lanzaban en el año 2000. La banda se llama AB Plus, A, B y el signo de más, que sería el título, el nombre de la banda. Y el título del álbum de Unentitled. Lo que escuchas es precisamente el tema que abre el álbum, que se llama Said. Música muy muy sugerente. Ya en el tramo final de Confusión, indicativo. Y nos vamos ya con los últimos temas del programa. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Pedazo de vocalista Anissa, este Just to Be Good You, incluido en otro pedazo de recopilatorio que es Luxury Soul Family, en este caso del 2021, Just to Be With You, Anissa, y de la vocalista a un guitarrista. Fíjate cómo suena Jeffrey Smith, The Groovy Smoothie, del 2014. guitarrista espectacular, es su álbum del 2014, Smoothie Creation, Creations, The Album, South Production. Es guitarrista Jeffrey Smith y recientemente pues te están proponiendo lo último que ha lanzado de este pasado 2021. Y en 2022 pues igual saca algo porque es un hombre bastante prolífico. Groovy Smoothie, lo que escuchas. Un tema muy, muy bien construido. Alvin Jarrett con la saxofonista Kim Scott. Un flautista, saxofonista que se prodiga en las dos modalidades. Of Love, Alvin Garrett con Kim Scott. Por cierto, como anticipo, te diremos que la próxima semana abriremos el programa con lo nuevo Shine de la flautista saxofonista Kim Scott, con un tema espectacular. Ya nos ha llegado el álbum, lo hemos escuchado varias veces y es una pasada. Pues abriendo el programa de la próxima semana, Kim Scott Shine. Y nosotros llegamos con el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima. Doug Powell, Lover for Life, de su álbum Laid Back del 96. Y esta delicia de música. delicia Laid Back, álbum del 96. El guitarrista, teclista, multiinstrumentista Doug Powell, que era el líder de la Bronx Brooklyn Queens Band neoyorquina, y después una exitosísima carrera en solitario. Amante de por vida, Lover for Life. Ha sido un placer estar contigo disfrutando y compartiendo este programa, que ya puedes escuchar en radioesperantia.com, bien en el apartado de programas, en el podcast o a través de los reproductores que encontrarás en múltiples zonas de nuestra página. Bye bye. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación. Gracias por estar ahí y, como digo siempre, a menudo, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Bye bye. Te dejo con un temazo, Claudia Campagnol. Yeah, you know me, we were just dancing and kissing and watching the sunrise. Yeah, he was amazing. Do you love me? Oh my god, I was kind of ready for that. So nice. Yeah, let's go to the water. Maybe just for me. He called me back. I can't get enough. You and say that I really miss you.